buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. El equipo completo esta mañana, integrado por Raúl Núñez en los controles técnicos, Marco Antonio Díaz León, nuestro productor, Juan Antonio Vázquez nos apoya en los teléfonos, un servidor Sergio Canales por el momento en el micrófono, en este iniciar del programa, en el que pues vamos a recordar con algunas canciones a nuestros seres queridos, a los que ya han partido a la región del Mictlán. Estamos en los últimos días consternados en Radio Educación, precisamente por la partida física de algunos y algunas de nuestros integrantes y colaboradoras. Entre ellos, pues extrañamos a nuestro compañero Jorge García, también pues al pequeño grandote, el hijo de Cruz Mejía, Horacio Mejía también, y la hermanita de Marco Antonio Díaz León. Y con ese motivo el día de hoy vamos a iniciar el programa con esto un poco fúnebre, pero a manera de despedida y de reflexión. Dios nunca muere, con el grupo Xochimani. Ya con esta me despido, se llama este disco, y regresaremos con más información. fuerte actriz omnipresente que lucha incansable con el tiempo y la memoria, muertos a quienes en vida amamos, que en muerte lloramos y reconfortados en el recuerdo concebimos su presencia. Este recuerdo febril de su paso por la vida y la muerte es también pretexto para la celebración, para el festejo y para la representación de su existencia. Muerte que irremediablemente está llena de vida, porque en México la muerte es dualidad, porque la muerte es dolorosa reflexión y fiesta donde los muertos son invitados especiales al banquete de los vivos, donde el recuerdo los revive en calaveras de azúcar, panes de huesos, dulces, ofrendas de flores y serenatas musicales que lo mismo lloran la partida del difunto que ríen y se burlan de la vida para burlarse también de la muerte. Suficiente es, pues, la celebración a los muertos que el grupo musical tradicional mexicana Xochimani ha querido compartir como se concibe este día en algunas regiones de nuestro país. Y pues en este disco viene esta diversidad de piezas musicales que en diversos lugares del país se dedican a nuestros muertos en esta vida. Para bienes, por ejemplo, estos parabienes pertenecen al repertorio musical de la Costa Chica. La letra nos permite apreciar que está dedicado a un angelito, que en nuestro país se refiere a un niño. La versión fue tomada del disco Soy el Negro de la Costa, música y poesía afromestiza de la Costa Chica. De acuerdo a las notas de esta grabación, cuando un adulto muere se viste con la indumentaria de los santos de su iglesia. En cuanto a los niños, se toma como modelo el ropaje del Niño Dios de San José o de San Miguel. Los gastos derivados del ropaje y los funerales corren a cargo del padrino del niño, quien al enterarse de su deceso va por él, lo lleva a su casa y en procesión con los familiares entrega el cuerpo en un acto que se designa de entregamiento. El padrino del niño también se encarga de pronunciar la despedida, que en este caso se llama parabienes y es la que vamos a escuchar. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, y a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dichoso de ti, ángel bello, de la hora en que naciste. Dichoso de ti, ángel bello, de la hora en que naciste. Dichoso de padre y madre y padrino que tuviste. Dichoso de padre y madre y padrino que tuviste. Señor, ten piedad de nosotros. Ya se murió el angelito, válgame Dios, qué alegría. Cristo, óyenos. Ya se murió el angelito, válgame Dios, qué alegría. Espíritu Santo, que eres un solo Dios. Que lo reciban los ángeles para cantarle a María. Santa Madre de Dios, Santa Virgen. Que lo reciban los ángeles para cantarle a María. Madre Carmen. Adiós, Madre, ya no llores, pídele a Dios el consuelo. Madre Virgen. Adiós, Madre, ya no llores, pídele a Dios el consuelo. Me voy cubierto de flores, me voy derechito al cielo. Virgen misericordia. Me voy cubierto de flores, me voy derechito al cielo. Causa de nuestra alegría. Adiós, padres de mi vida, dueños de mi corazón. Adiós, padres de mi vida, dueños de mi corazón. Casa de oro. Arríbense aquí enseguida y échenme su bendición. Arrímense aquí enseguida y échenme su bendición. Del campo y de la ciudad en Radio Educación. Son las 5 de la mañana con 22 minutos. Y bueno, recordando a los muertos, cuando morimos, no es que morimos, es que nacemos a otra vida. Y recientemente, pues la partida física de algunos de los integrantes más cercanos, colaboradores, cuando llegábamos a esta hora, pues estaba don Jorge García aquí entre nosotros. Y hoy pues ya no está, la semana pasada partió a la región del Mictlán. Lo recordamos, al igual que al hijo de nuestro compañero y amigo, gran amigo, Cruz Mejía. Para esto pues no hay palabras cuando ocurren estas cosas. Y pues la hermana de nuestro compañero Marco Antonio Díaz León también en paz descanse. Teresa Torres de la Álvaro Obregón nos está llamando, manda un abrazo cálido y fraternal al amigo Marco por la pérdida de su hermana, además a todos los que compartían la amistad de don Jorge, y aunque es el paso que todos tenemos que dar, es difícil entender este proceso final. Gratitud para todos ustedes que están allí, Sergio, Marco, Raúl. Gracias, gracias Tere Torres, TTT, como te dice Marco Antonio Díaz León, que ya en un momento entra a la conducción, pero estamos iniciando con estos cantos también. A la vida y a la muerte, para donde todos vamos. Lo único que tenemos seguro es eso, que algún día vamos a morir, que allí estaremos, en el seno de nuestra madre tierra seguramente. entregando cuentas. Pero en este peregrinar, en este vivir y luchar, también queremos compartir el día de hoy un manifiesto. El día de ayer, 23 de septiembre, además de recordar un aniversario más del inicio de la lucha de la Liga Guerrillera Comunista, 23 de septiembre en el asalto al cuartel de Madera allá en Chihuahua, también en 1911 el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón pues lanzó un manifiesto que pues está muy vigente, muy presente, y hoy queremos compartir algunos fragmentos de este manifiesto, a ver qué les parece. Mexicanos, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano ve con simpatía vuestros esfuerzos para poner en práctica los altos ideales de emancipación política, económica y social, cuyo imperio sobre la tierra pondrá fin a esa ya bastante larga contienda del hombre contra el hombre, que tiene su origen en la desigualdad de fortunas que nace del principio de la propiedad privada. Abolir ese principio significa el aniquilamiento de todas las instituciones políticas, económicas, sociales, religiosas y morales que componen el ambiente dentro del cual se asfixian la libre iniciativa y la libre asociación de los seres humanos que se ven obligados, para no perecer, a entablar entre sí una encarnizada competencia de la que salen triunfantes no los más buenos, ni los más abnegados, ni los mejor dotados en lo físico, en lo moral o en lo intelectual, sino los más astutos, los más egoístas, los menos escrupulosos, los más duros de corazón, lo que colocan su bienestar personal sobre cualquier consideración de humana solidaridad y de humana justicia. Sin el principio de la propiedad privada, no tiene razón de ser el gobierno. Necesario tan solo para tener a raya a los desheredados en sus querellas o en sus rebeldías contra los detentadores de la riqueza social. Ni tendrá razón de ser la Iglesia, cuyo objeto es estrangular en el ser humano la innata rebeldía contra la opresión y la explotación por la pérdida de la paciencia, de la resignación y de la humildad, acallando los gritos de los instintos más poderosos y fecundos con la práctica de penitencias inmorales, crueles y nocivas a la salud de las personas, y para que los pobres no aspiren a los goces de la tierra y constituyan un peligro para los privilegios de los ricos, prometen a los humildes, a los más resignados, a los más pacientes, un cielo que se mece en el infinito, más allá de las estrellas que se alcanzan a ver. Capital, autoridad, clero, he allí la trinidad sombría que hace de esta bella tierra un paraíso para los que han logrado acaparar en sus garras por la astucia, la violencia y el crimen, el producto del sudor, de la sangre, de las lágrimas y del sacrificio de miles de generaciones de trabajadores, y un infierno para los que con sus brazos y su inteligencia trabajan la tierra, mueven la maquinaria, edifican las casas, transportan los productos, quedando de esa manera dividida la humanidad en dos clases sociales de intereses diametralmente opuestos: la clase capitalista y la clase trabajadora. La clase que posee la tierra, la maquinaria de producción y los medios de transportación de las riquezas, y de la clase que no cuenta más que con sus brazos y su inteligencia para proporcionarse el sustento. Entre estas dos clases sociales no puede existir vínculo alguno de amistad ni de fraternidad, porque la clase poseedora está siempre dispuesta a perpetuar el sistema económico, político y social que garantiza el tranquilo disfrute de sus rapiñas, mientras la clase trabajadora hace esfuerzos por destruir ese sistema inicuo para instaurar un medio en el cual la tierra, las casas, la maquinaria de producción y los medios de transportación sean de uso común. Mexicanos, el Partido Liberal Mexicano reconoce que todo ser humano, por el solo hecho de venir a la vida, tiene derecho a gozar de todas y cada una de las ventajas que la civilización moderna ofrece, porque estas ventajas son el producto del esfuerzo y del sacrificio de la clase trabajadora de todos los tiempos. El Partido Liberal Mexicano reconoce como necesario el trabajo para la subsistencia y, por lo tanto, todos, con excepción de los ancianos, de los impedidos e inútiles y de los niños, tienen que dedicarse a producir algo útil para poder dar satisfacción a sus necesidades. El Partido Liberal Mexicano reconoce que el llamado derecho de propiedad individual es un derecho inicuo porque sujeta al mayor número de seres humanos a trabajar y a sufrir para la satisfacción y el ocio de un pequeño número de capitalistas. El Partido Liberal Mexicano reconoce que la autoridad y el clero son el sostén de la iniquidad capital y, por lo tanto, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano ha declarado solemnemente guerra a la autoridad, guerra al capital, guerra al clero. Contra el capital, la autoridad y el clero, el Partido Liberal Mexicano tiene enarbolada la bandera roja en los campos de la acción en México, donde nuestros hermanos se baten como leones, disputando la victoria de las huestes de la burguesía, o sea, maderistas, reyistas, vasquistas, científicos y tantas otras cuyo único propósito es encumbrar a un hombre a la primera magistratura del país para hacer negocio a su sombra sin consideración alguna a la masa entera de la población de México, y reconociendo todas ellas como sagrado el derecho a la propiedad individual. En estos momentos de confusión, tan propicios para el ataque contra la opresión y la explotación, en estos momentos en que la autoridad quebrantada, desequilibrada, vacilante, acometida por todos sus flancos por las fuerzas de todas las pasiones desatadas, por la tempestad de todos los apetitos avivados, por la esperanza de un próximo hartazgo, en estos momentos de zozobra, de angustia, de terror para todos los privilegios, masas compactas de desheredados invaden las tierras, queman los títulos de propiedad, ponen las manos creadoras sobre la fecunda tierra y amenazan con el puño a todo lo que ayer era respetado, autoridad, capital y clero. Abren el surco, esparcen la semilla y esperan, emocionados, los primeros frutos de un trabajo libre. Estos son, mexicanos, los primeros resultados prácticos de la propaganda y de la acción de los soldados del proletariado, de los generosos sostenedores de nuestros principios igualitarios, de nuestros hermanos que desafían toda imposición y toda explotación con este grito de muerte para todos los de arriba y de vida y de esperanza para todos los de abajo. ¡Viva tierra y libertad! Thank you. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, 5:35 y escuchamos esta pieza que se llama Florecita de Cempoalxóchitl. Aquí dice Cempasúchil, el Cempasúchil, el Cempasúchil o Cempoalxóchitl también. Es la flor representativa de los días de muertos en nuestro país. Aunado a las velas, las flores adornan los altares de los cementerios y casas mexicanas durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre. En estos días los vivos ofrendan una comilona de carácter obligatorio para complacer a los familiares difuntos. Flores y velas, así como platillos y bebidas que gustaban al difunto en su vida terrenal, son obsequiados como provisiones para su largo camino por el inframundo. En esta pieza prácticamente es un vinuete, música propia para celebrar estos días en la Huasteca hidalguense, en esta ocasión con el grupo Xochimani. Y así tendremos también nuestras comilonas, nuestras ofrendas a nuestros muertos, que pues solamente se nos han adelantado estos amigos de aquí de Radio Educación, y los estamos recordando hoy con mucho afecto, con mucho cariño, pero todo prácticamente también tratamos de dárnoslo en vida. Eso fue lo importante, pero a manera de un recordatorio estaremos transmitiendo un poco más de esta música. Ya con esta me despido del grupo Xochimani. Pero continúo también en este peregrinar entre la vida y la muerte del manifiesto de los hermanos Flores Magón. Este manifiesto fue declarado el 23 de septiembre de 1911. La expropiación tiene que ser llevada a cabo a sangre y fuego durante este grandioso movimiento, como lo han hecho y lo están haciendo nuestros hermanos los habitantes de Morelos, sur de Puebla, Michoacán, Guerrero, Veracruz, norte de Tamaulipas, Durango, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y regiones de otros estados. Según ha tenido que confesar la misma prensa burguesa de México, en que los proletarios han tomado posesión de la tierra sin esperar que un gobierno paternal se dignase a hacerlos felices, conscientes de que no hay que esperar nada bueno de los gobiernos y de que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Estos primeros actos de expropiación han sido coronados por el más risueño de los éxitos, pero no hay que limitarse a tomar tan solo posesión de la tierra y de los implementos de agricultura. Hay que tomar resueltamente posesión de todas las industrias por los trabajadores de las mismas, consiguiéndose de esa manera que las tierras, las minas, las fábricas, los talleres, las fundiciones, los carros, los ferrocarriles, los barcos, los almacenes de todo género y las casas queden en poder de todos y cada uno de los habitantes de México sin distinción de sexo. Los habitantes de cada región en que tal acto de suprema justicia se lleve a cabo no tienen otra cosa que hacer que ponerse de acuerdo para que todos los efectos que se hallen en las tiendas, almacenes, graneros, etcétera, sean conducidos a un lugar de fácil acceso para todos, donde hombres y mujeres de buena voluntad practicarán un minucioso inventario de todo lo que se haya recogido para calcular la duración de esas existencias, teniendo en cuenta las necesidades y el número de los habitantes que tienen que hacer uso de ellas, desde el momento de la expropiación hasta que en el campo se levanten las primeras cosechas y en las demás industrias se produzcan los primeros efectos. Hecho el inventario, los trabajadores de las diferentes industrias se entenderán entre sí fraternalmente para regular la producción, de manera que, durante este movimiento, nadie carezca de nada, y sólo se morirán de hambre aquellos que no quieran trabajar, con excepción de los ancianos, los impedidos y los niños, que tendrán derecho a gozar de todo. Todo lo que se produzca será enviado al almacén general en la comunidad, del que todos tendrán derecho a tomar todo lo que necesiten según sus necesidades, sin otro requisito que mostrar una contraseña que demuestre que se está trabajando en tal o cual industria. Como la aspiración del ser humano es tener el mayor número de satisfacciones con el menor esfuerzo posible, el medio más adecuado para obtener ese resultado es el trabajo en común de la tierra y de las demás industrias. Si se divide la tierra y cada familia toma un pedazo, además del grave peligro que se corre de caer nuevamente en el sistema capitalista, pues no faltarán hombres astutos o que tengan hábitos de ahorro que logren tener más que otros y puedan a la larga poder explotar a sus semejantes. Además de este grave peligro, está el hecho de que si una familia trabaja un pedazo de tierra, tendrá que trabajar tanto o más como se hace hoy bajo el sistema de la propiedad individual, para obtener el mismo resultado mezquino que se obtiene actualmente. Pues parte es una introducción realmente de este manifiesto del 23 de septiembre de 1911 del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, pues a propósito en este peregrinar de la vida y la muerte. Y bueno, pues ya va a entrar en un momento más nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, y nos pregunta Teresa Torres en dónde puede conseguir este manifiesto. Pues en la UNAM, en Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ahí también se puede conseguir en internet, está ampliamente difundido. Teresa Torres, gracias a todos por su atención y manifestación. Y pues vamos a una música que también ha traído nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, para que ya él pase a saludar directamente y se encargue de la locución de este programa. Y yo, cambiamos puestos, me voy para aquel lado. 5:43 p.m. Cinco de la mañana con 45 minutos, llegando corriendo y tarde, se me durmió otra vez el gallo con eso de las desmañanadas, pero estamos listos para ir a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, sea más cortito, por favor. Damos inicio un poco tardíamente a este semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas del pasado miércoles 17 de septiembre. Ocurre que el mero día del desfile, el 16, se cayó la bandera de su mástil. Y bueno, esto es un signo de cómo anda el país. Anda caído. La nota de Jesús Aranda y Roselmira Vargas. Exige Amnistía Internacional acción urgente en el caso del vocero yaqui Mario Luna Ramos. Este compa yaqui dijo que la comunidad yaqui ha mantenido diversas protestas y medidas legales para detener la construcción y operación del acueducto Independencia, que extrae agua del río Yaqui. Esta comunidad indígena argumenta que el acueducto atenta contra su cultura y pone en peligro los medios de vida tradicionales. La nota de Emir Olivares. Y el mismo compañero Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui, fue detenido el pasado jueves y dice él que es un preso político. Las acusaciones de secuestro y robo son falsas, obviamente, dice. La nota de Gloria Muñoz. Y en México está concentrada la más alta proporción de capital extranjero en la banca. Firmas foráneas son propietarias de 70% de los recursos bancarios, advierten especialistas. El mundo no está significativamente mejor que en 2008 para enfrentar otra crisis. Las fallas de los propios bancos jugaron un papel importante en el colapso financiero, afirma especialista. La nota de Roberto González Amador. Y allá en el estado de Guerrero, la comunidad de La Pintada, recuerde usted, el año pasado se fue sepultada en el huracán Manuel. Ahí quedaron enterrados 71 personas, fallecieron, pues no fueron encontrados. Y sigue llorando entonces La Pintada a los muertos en deslaves. Dos jóvenes son los únicos que sobrevivieron de su familia y estos en esa ocasión perdieron 35 familiares. Fue lo más triste que nos han pasado, dicen, en nota de Héctor Briseño. El jueves 18 de septiembre, afectados alguna vez por desastres naturales, al menos 68% de los mexicanos, y por cierto, mexicanos pobres, de zonas con mayores riesgos. La nota de Angélica Enciso. Y se le dictó, lamentablemente, auto de formal prisión al yaqui Mario Luna Romero, opositor en Sonora a la construcción del acueducto Independencia. Integrantes de la tribu yaqui bloquearon la carretera México-Nogales. La nota de Ulises Gutiérrez. Se violaron los derechos humanos de los niños en el operativo de revisión en el Zócalo, eso que ocurrió la noche del grito, que revisaron hasta las pañaleras de los chamaquitos, los bebés, catearon a los niños. A los más pequeños se les dejó el mensaje de que son un riesgo potencial. Los menores no pueden ser tocados ni por policías, según acuerdos internacionales, señalaron. Y la nota es de Emir Olivares. Y se presentó la semana pasada la demanda de acción colectiva contra el cultivo de maíz transgénico. Y fue la semana pasada, el miércoles, hace 8 días. Y hoy vamos a hablar de ese tema con invitados especiales. La nota de Angélica Enciso. En Sonora, ya el viernes 19 de septiembre, en Sonora se reportaron 19 casos de intoxicación por el agua. Perdón, autoridades sanitarias evalúan el impacto del derrame de la salud. Dicen que no hay tanta bronca, pero Ahí está. Dermatitis, males gastrointestinales, conjuntivitis y demás daños a la salud de los habitantes cercanos. La nota de la redacción. Y rechaza Tribunal Superior Agrario el recurso de giratarios de Atenco contra cambio de uso de suelos de tierras. No se advierte que la solicitud esté fundada. Eso es lo que argumenta el tribunal, aunque los ejidatarios insistirán en su demanda. La nota de Matilde Pérez y Javier Salinas. Y el sábado 20 de septiembre rompió el gobierno de Sonora con Minera de Grupo de México al negar el paso a inspectores. Fíjense, nada más no los deja entrar a ver cómo está la situación que ellos mismos provocaron. La nota de Ulises Gutiérrez. Y el domingo 21 de septiembre, en Cabo Pulmo, Baja California Sur, está la amenaza de inmobiliarias turísticas extranjeras que pueden ser más devastadoras de lo que fue el huracán Odil que acaba de pasar, y la gente dice, nos oponemos a este proyecto que acabaría con los ecosistemas. Esto lo advierten pobladores en nota de San Juana Martínez. No estamos todas. Faltan las muertas, corean manifestantes en Guanajuato. Unas 800 personas marchan en 7 municipios del estado para repudiar la violencia de género. Desde 2013 han sido asesinadas 114 mujeres y la tendencia va a la alza, afirman los y las participantes. Esto en León, Guanajuato. En nota de Carlos García. El lunes 22 de septiembre tardará de 15 a 20 años sanear los dos ríos contaminados por la empresa del señor Germán Larrea. Muchos de los compuestos que se desbordaron son metales pesados. Todo esto lo advierte Greenpeace en nota de César Arellano García. Indígenas michoacanos se reúnen en Cherán y buscan alternativas en seguridad pública. Esto insisten en que la policía rural y la fuerza ciudadana no responden a las necesidades de los pueblos. Esto lo afirman los compas organizados de Cherán en nota de Ernesto Martínez Elorriaga. Y hubo clamor el pasado domingo, el 22 de septiembre, clamor mundial para salvar al planeta del cambio climático. Marchas en 161 países para exigir acciones que contrarresten una crisis que afecta a todos. El grito de alarma dirigido a la cumbre de la ONU para el Acuerdo Global sobre Emisiones se dio este domingo, ya que no hay pasos audaces para frenar el calentamiento, y ya que esto ocurre, será difícil frenar los daños y serán irreversibles, afirman científicos en nota de David Brox. Y el día de ayer, martes 23 de septiembre, la minera Buenavista del Cobre opera en Cananea con permisos de agua irregulares, esta que está contaminando gachamente los ríos en Sonora. La Conagua violó la ley nacional, hay decretos de veda en cauces que impedían uso industrial del recurso, sin embargo, lo usaron y lo contaminaron. Asesores llaman a revocar las 10 concesiones con que opera la empresa del Grupo México. Dicen que estas fugas dañan ecosistemas y esto a consecuencia de la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales y también de realizar descargas de aguas residuales que contienen materiales o residuos peligrosos en ocasiones o pueden ocasionar daños a la salud, recursos naturales, fauna, flora o economía. Es lo que dice la Ley de Aguas Nacionales y es la que precisamente estas empresas violaron. La nota de Angélica Enciso. Y es incomprensible para consumidores el nuevo etiquetado para alimentos y bebidas, dicen organismos no gubernamentales. En este caso es la Alianza por la Salud Alimentaria, que indicó que este etiquetado frontal, que será obligatorio para alimentos y bebidas, resultó reprobado, ya que de 59 consumidores mexicanos, solamente 3 entendieron lo que es ese inventado semáforo. Presentan irregularidades este etiquetado, que conllevan a violaciones constitucionales, principalmente violaciones al derecho a la salud, así como el derecho a la información de los consumidores, ambos establecidos en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Con esta nota de César Arellano damos por concluido este semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las repetidoras comunitarias que graban y repiten esta señal, y en particular a Juan Milahuatlatoli. Pues vámonos recio, por favor, Raulito. Al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Thank you. Después de escuchar con respeto nuestro himno nacional, muy bonito, símbolo que el pueblo de México interprete y demás. Sin embargo, la semana pasada se cayó la bandera, están los huracanes tremendos, las empresas ávidas ya de que entre en vigor las reformas marcadas o impuestas por el Estado mexicano, y esa es la situación. Sin embargo, aquí estamos, aquí seguimos. Esto es Del Campo y de la Ciudad, son 6 de la mañana con 2 minutos y cachito, y tenemos algunas llamadas. Es Roberto León en la Casa del Libro Tres Tecolotes. Cuando hablamos de la muerte de la época prehispánica, todo estaba rodeado de elementos de ceremonias y ofrendas. La vida está cubierta con los huesos de Mictlantecuhtli. Los humanos tenemos que aprender a vivir todos los días, porque hoy puede ser un milagro. Tenemos que amar y ser felices, esa es nuestra misión en la tierra. Sigamos haciendo ofrendas y ceremonias a los muertos y a los difuntos, así como a los vivos. Ometeotl. Invitamos a todos los interesados en conocer nuestras ceremonias por medio del taller La Sagrada Ofrenda de Fuego, que inicia el 5 de octubre en el Cerro de la Estrella. Para más información, marcar el teléfono 1546-3036. 1546-3036. Esta es llamada de Roberto León. Ángel Cervantes envía un abrazo a Marco y lo acompaña en su sentimiento y en el coraje cuando pensamos en un Dios que le llamamos todopoderoso y eterno, con la maldad y egoísmo, y dedicamos la muerte a todos los demás. Y claro que es un invento misógino de los hombres para controlar a la sociedad y confrontarla, y a eso llamamos religiones, que son inmundas todas, en opinión del señor Ángel Cervantes. Y Manuel Munguía dice que los traidores neoliberales no solo se conforman con más robo y saqueo a la patria, sino que ahora suman a su política errática más endeudamiento, explotación y estancamiento para el pueblo de México, la imposición autoritaria de la nueva esclavitud, la cual es la burla más infame y burda de estos delincuentes de cuello blanco. Más desempleo, carestía, inflación, que se resumen en pobreza. La patria se ve más flaca y miserable, mientras estos neoliberales se ven más gordos y más ricos. Esta es la ecuación que justifica el modelo del neoliberalismo antinacional. Ya no se debe permitir bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar de la nación, ya que es injusta y es aberrante. Saludos a Marcos, Sergio, Raúl y un recuerdo de don Jorge. Gilberto Sánchez manda un abrazo a Marco por la pérdida que tuvo y un sentido pésame, gracias. También lo manda Trine, Emiliano y Yoli. Le mandan un abrazo igualmente de regreso, gracias. El 27 de septiembre de 1960, se nacionalizó la industria eléctrica, precedió un movimiento de usuarios que se llamaba Liga de Usuarios, y este 27 de septiembre próximo se cumplen, 54 años de edad de aquel movimiento encabezado por los usuarios, los electricistas. Por este motivo vamos a recordarlo a las 9 de la mañana, Marcha del Ángel de la Independencia a Los Pinos, a las 9 de la mañana, supongo que hoy, sí, 27 de septiembre, no es muy claro, pero es Marcha del Ángel a Los Pinos, pues parece que estamos antes de 1960 y no en 2014, dicen. Los invitamos, la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la red, a todos los que quieran ir. Juan Alcántara, reunión mañana, jueves 25 a las 18 horas en Avenida Jalisco 201, segundo piso, Metro Tacubaya, Asamblea de Locatarios de Mercados Públicos. Es la invitación de Juan Alcántara, jueves 25, 6 de la tarde. Y José Manuel García, acerca de los cateos que hizo la policía a los ciudadanos durante los pasados festejos del 15, vio las fotos de cateos a discapacitados y estuvo muy mal. envía su solidaridad por las recientes pérdidas de seres queridos en Radio Educación. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, incapacitados y a niños, a bebés, eso sí está como más paranoico y más terrible. Pero ya son 6:07 en el campo y de la ciudad, y tenemos programada en esta parte del programa canarios, que son sones originales, rituales de la Huasteca, con relación al maíz. Son canarios, así les llaman, y vamos a presentar una ofrenda, señor RR. Gracias, señor Ramiro Romero, y tenemos la grata participación, que ya había comentado yo anteriormente, los abogados de la colectividad, de la colectividad, ahorita se van a encargar de explicarnos de qué se trata esto, Colectiva CC, René Sánchez Galindo. Buenos días, bienvenido. Dulce Carolina Sánchez Yunes, bienvenida también. Yáñez, hola, buenos días. ¿Yáñez? Sí. ¿Dije qué dije? ¿Núñez? Núñez, Núñez. Yáñez, Yáñez, hoy sí está difícil. Y Romualdo Hernández Naranjo, está previsto que venga Nelly, pero no ha llegado, que en su momento la presentaremos. De colectivas. Buenos días, Marco. Asociación Civil, buenos días, Romualdo, Dulce y René. En defensa del maíz nativo, comentaba hace un momento con una nota de la jornada que la semana pasada, el pasado miércoles precisamente, estos compañeros, estos hermanos, presentaron aspectos a un año de la demanda de acción colectiva contra el cultivo de maíz transgénico, que hasta la fecha ha sido una demanda que ha respetado la Suprema, aquí le decimos de repente la Suprema Corte de Justicia, o también la Tremenda Corte, porque luego hacen barbaridades, pero en este caso estos compas abogados han logrado detener la abominable propuesta de las transnacionales. Pero para no extenderme yo más, les doy la palabra, en el orden que ustedes gusten, a René, a Dulce y a Romualdo. ¿Cómo la ven? ¿Con quién empezamos? Pues, René. Sí, gracias Marco, muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Pues sí, fíjate que estamos celebrando en este mes que cumplimos un año de una protección de nuestro país en contra del maíz transgénico. Y esta protección se debe a una orden judicial que los tribunales federales han venido mandatando desde hace un año. Tenemos ya varias resoluciones. ¿Y qué dicen estos tribunales federales? Lo que dicen es que la sola posibilidad de que el maíz transgénico que se pueda sembrar en el campo dañe a la salud o dañe al medio ambiente, uh-huh, es suficiente, la posibilidad es suficiente para ordenar que no se siembre durante el juicio. Durante el juicio. Durante el juicio, sí, porque en este momento el juicio de acción colectiva que estamos promoviendo con varias organizaciones y personalidades, este juicio aún no se desahogan las pruebas, aún no se lleva a cabo. A pesar de que ya tenemos más de un año, tenemos, uh-huh, con el juicio, tenemos ya 15 meses, y con la suspensión de siembra tenemos un año. Entonces, lo que ordenan estos tribunales es ahorita que no se siembre porque existe la posibilidad de que haya un daño. Estamos, digamos, que en este momento en el juicio estamos en una en un nivel de evidencia de posibilidad de daño. Durante el juicio tendremos que ir demostrando que la siembra de transgénicos va a traer un daño al medio ambiente y a los demás derechos, como es el derecho a la alimentación, a la salud y a los derechos culturales de los pueblos originarios. Y al futuro del maíz, porque ¿qué está ocurriendo? Nosotros acabamos de tener la visita de unos hermanos del estado de Guerrero, uh-huh, y nos trajeron unas aberraciones de milpas, que sí está ya ocurriendo. Entonces, para ustedes serían como especies de pruebas, ¿no? También. Sí. Se tendría que hacer determinar si están contaminados transgénicamente o son aberraciones de otra naturaleza. Sí, sí, miren, la demanda que estamos promoviendo, Marco, sí, es una demanda que, igual que cualquier juicio, confronta a dos partes. Y nada más que de un lado estamos, digamos, que todos los que comemos maíz, todos. Pero algo les argumentaba los juzgadores, ¿no? Sí, un demandado. Un demandado, que ustedes no comían o que... Que no demostramos que consumimos. Ah, no demostramos. Bueno, perdón. Sí, sí. Entonces, de un lado estamos todos los que consumimos maíz, uh-huh, y del otro lado están las empresas y el gobierno, las, uh-huh, empresas transnacionales que quieren sembrar el maíz transgénico. Uh-huh. Esos son los que estamos en el juicio. Entonces, el planteamiento que tiene esta demanda, que formulamos con campesinos, sí, académicos, científicos, defensores de derechos humanos, consumidores, apicultores, uh-huh, y todos funcionan como consumidores, uh-huh, el planteamiento es que la siembra de transgénico va a contaminar, va a esparcirse por todo el país y va a dañar a la diversidad biológica. Ese es el argumento. Entonces sí, si fue el caso que en Guerrero hay maíz transgénico, si lo demostramos. Porque no es tan fácil demostrar cuando hay un transgénico, ¿verdad? Necesitamos una prueba de laboratorio. Entonces, sí existe una evidencia en cualquier parte del país, porque la prohibición es para todo el país, uh-huh, se está litigando a favor de todos los mexicanos. Uh-huh. Entonces, si encontráramos en Guerrero, pues sí, evidentemente es una prueba más de que el flujo génico, como le llaman los científicos. ¿Qué es el flujo génico? Que tú siembras maíz transgénico en un lugar y va a llegar a otro estado del país. El flujo, uh-huh. Que la polinización o la dispersión por los campesinos no se evita por decreto. Es lo que estamos diciendo. ¿No? Bueno, fuera, ¿no? 6 de la mañana con prácticamente 17 minutos estamos platicando con los abogados y la abogada de Colectivas AC acerca de su de esta demanda de acción, esta acción colectiva en la cual ellos representan, representada por Colectivas, así es, ¿verdad? Uh-huh. Si usted desea hacer alguna pregunta a estos jóvenes abogados, digo jóvenes con relación a mí, a René, a Dulce y a Romualdo, pues márquenos 41-55-1060 del campo y de la ciudad. Vamos a escuchar un canario en lo que nos ponemos de acuerdo a ver cómo sigue. Los canarios son música ritual de la región huasteca, okay. Y en este caso están dedicados al maíz. Este es un disco de la exposición Sin Maíz No Hay País, que se llevó a cabo aquí en Ciudad de México hace ya un rato. Vamos a... nos brincamos, Ramiro, a la 4, por favor. Un Xochipitzahuac. Xochipitzahuac, canario huasteco. Le recordamos que estamos platicando con Colectivas AC, con el grupo de abogados de la colectividad. Dice activa, actora. Actora. A ver, entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Vas a participar, Dulce? Sí, gracias. A ver, por favor. ¿Cómo está la cosa de que querían aclarar entre... A ver, aclaren. El punto de la representación legal y la representación común. A ver. La representación común es la representación formal que se hace ante los tribunales y juzgados federales en los que estamos litigando, y es el nombre de la colectividad, o sea, es la persona que está en nombre de la colectividad y es la que formula todas las peticiones y el nombre de la persona que está promoviendo la demanda, por así decirlo, la representación común. ¿Y la representación legal? Y la representación legal es la representación de la aplicación de la ley, o sea, cómo lo vamos a litigar, quiénes los vamos a litigar. Entonces, esta representación legal la delega la representante común de una de la colectividad actora, a nombre de la colectividad actora, sobre todo, y se delegó aquí presente al licenciado René Sánchez Galindo y al maestro Bernardo Batis. La representante común es Adelita San Vicente Tello. Esa es la... O sea que ustedes representan a Adelita, que a su vez representa a la colectividad. A la colectividad, sí. Que a su vez representa a todos los mexicanos. Que a su vez, órale, que es toda una cadenita de representaciones. Muy bien. Los juicios colectivos tienen la característica, tal como su nombre lo dice, de que se tienen que integrar colectividades para poder ejercer los derechos colectivos. Entonces, se constituye, la ley te pone un requisito de 30 personas mínimo que deben de acceder a demandar cierto interés colectivo. Y como lo explica Dulce, finalmente se tiene que tener dos representaciones, ¿no? Una representación de la colectividad que demanda y la representación legal de la demanda. Otra cuestión que quisiéramos aclararle al auditorio es en qué estamos, ¿no?, en el juicio. Después de casi 15 meses de litigio y un año de activa esta medida cautelar, que esa es la figura, la orden, el mandato que explica René, un magistrado ordena, el magistrado se entiende como la segunda instancia, ordena al juez admitir demanda, ¿no? La característica de las acciones colectivas es que tienen doble calificación de demanda. René aquí ya explicó una etapa del proceso que es la apertura a pruebas, en la que, como todo juicio, las dos partes se confrontan y aportan evidencias o argumentos, ¿no? Pero antes de esa prueba, antes de esa etapa, tenemos una etapa de conciliación y con los abogados ya hemos venido pensando una posible conciliación con todas estas empresas transnacionales, y nuestra propuesta es que salgan del país. Y ¿eso es una conciliación? Eso, vamos a intentar conciliar que salgan de nuestro país y que una vez que abandonen territorio nacional les garanticemos el abasto a sus bodegas de todo el maíz, pero nativo, que podamos producir nosotros los mexicanos. Muy bien. Sí, bueno, esa se tendrá que discutir en la colectividad, ¿no? Es una en el pueblo de México, porque sí. Si ustedes representan en última instancia a todas las mexicanas y mexicanos en esta medida cautelar, están... Hay que adentrarse en este lenguaje. Ahí podríamos explicarlo. Sí, por favor. Es la presentación de la demanda y dentro de ese escrito inicial de demanda se pidió la suspensión. Mientras dura el juicio, que no es nada corto, se pide la suspensión de las actividades que se están demandando para conservar pues la materia, ¿no?, de todo lo que estamos peleando. Y entonces, afortunadamente, no la conceden en primera instancia y en segunda instancia. También ha sido reconocida por los tribunales colegiados ya, que es la, se podría decir, la última instancia de la segunda instancia antes de entrar a la Suprema Corte. Esa es hasta la última. Yo me estaba acelerando, ¿eh? Entonces... Hay como confusiones, pero es... La Suprema Corte es un tribunal de... que solamente en casos excepcionales conoce de asuntos litigiosos, de asuntos de juicios. Y hasta ahora no ha sido necesario que la Suprema Corte intervenga. Pero... ¿Interviene en general para bien? Bueno, en general se supone que debería, tenemos, ¿no? Tenemos confianza en el Poder Judicial. Depende de dónde lo veas. Sí, no mucho. Sí, depende de dónde lo veas, ¿no? Ajá. Pero si lo comparas con los otros dos poderes, con el Ejecutivo y Legislativo, uh-huh. yo creo que históricamente y actualmente el Poder Judicial siempre se ha destacado por ser menos corrupto que los otros dos. Uy, eso ya es un decir. Sí, sí, sí. Se resalta la palabra menos. Sí. Así es. Es importante cuando tú dices que estamos representando a todos los mexicanos. Mira, lo que pasa es que en la historia de los tribunales, que no es la historia de México, en otros tribunales de otros países, se dieron cuenta que había algunos derechos que no tenían un titular, que no tenían un dueño, un sujeto que pudiera ostentarse como representante, titular, propietario de ese derecho. Uh-huh. Por ejemplo, un río. ¿Quién tiene derecho a decir yo voy a proteger al río? Y entonces, ¿no voy a contaminar? La rea parece tener... Sin embargo, sí hay frente a este derecho... Uh-huh. Obligados, responsables, sujetos pasivos o como les llames, está la contraparte que sí puede dañar al río, o sí, de hecho lo daña. Entonces se dieron cuenta, obviamente el Estado-Nación, el gobierno está para protegerlo, pero se dieron cuenta que también los ciudadanos tienen derecho, independientemente de que el gobierno está obligado a proteger el patrimonio nacional, se dieron cuenta que también los ciudadanos tienen derecho a ir a juicio y reclamar esto. Uh-huh. Y entonces se fue desarrollando toda una teoría de derechos colectivos y de juicios colectivos. Y entonces hay una serie de reglas para representar este derecho o este interés colectivo. Entonces, la representante común tiene por ley no una responsabilidad frente a los 53 personas que firman la demanda, y no una responsabilidad relacionada con nuestra representación legal, sino que su responsabilidad es frente al mismo juez. Es una representación de interés público. Entonces, está supervisada y vigilada. Hay apelaciones, por ejemplo, cualquier ciudadano que nos escuche ahorita tiene el derecho a apelar si hay una representación fraudulenta. Por ejemplo, hay la obligación de informar. El juez tendrá la obligación de notificar a toda la colectividad, o sea, todos los mexicanos que consumimos maíz, el juez lo tiene que notificar. Nosotros decimos que lo hagan a través de los tiempos de Estado de la Suprema Corte. Eso es nuestra propuesta, pero eso va a suceder próximamente. Entonces, es una serie de reglas que establece la ley para vigilar a la representante común y a los representantes legales, pero que tiene por objeto el respeto del derecho. ¿Quién va a proteger a las 64 razas? ¿Quién va a proteger a los pares silvestres? ¿Quién va a proteger a las miles de variedades del maíz? ¿Quién va a proteger a los distintos alimentos, los atoles, los tlacoyos, los pozoles, las tlayudas? ¿Quién va a proteger? Entonces, en realidad somos todos. Y hay un procedimiento que se sigue ante un juez y donde todos tienen derechos, o sea, cualquier ciudadano puede participar, está establecido por ley, y la representante común y los representantes legales tenemos que observar las disposiciones de la ley porque estamos supervisados por el juez, y no es que ahorita nosotros levantamos la mano y tenemos una obligación particular o una obligación con la sociedad civil, con Sin Maíz No Hay País, con otras organizaciones. No, tenemos una responsabilidad frente a la ley y frente a el Poder Judicial, porque son ellos los que están obligados a vigilar que los derechos de toda la colectividad sean bien representados. Entonces eso... Esta teoría jurídica fue desarrollada por los tribunales básicamente en Estados Unidos. Se dieron cuenta que las personas tienen derechos y que hay que buscar la forma de que esos derechos de todos puedan ser llevados a juicio. Y quien los lleve a juicio está obligado, está supervisado por la autoridad judicial y está obligado frente a todos los demás. Ese es más o menos lo que significa un juicio colectivo. que en nuestro país es muy reciente, muy nuevo. No existía este tipo de derechos. Somos el último país del continente americano en tener los juicios colectivos. ¡Qué gacho! Sí, entonces hay países que tienen 50, 60 años con esta lógica. Brasil de Latinoamérica tiene ya 20, 30 años con esta lógica y nosotros llevamos 2, 3 años. Y de ahí viene la figura de la acción colectiva, supongo. Así es, así es. Es la primera vez que existe una acción colectiva de esta naturaleza en México. Bueno, en relación al maíz no, pero en relación a otras temáticas. Bueno, pues mira, hay muy poca información. Ajá. La verdad no te podríamos decir con precisión. Sí hay otras acciones colectivas. Hay otras. Sí. Sabemos, por ejemplo, de una en Guadalajara sobre telefonía celular. Otra que intentó la Profeco. Profeco. Profeco. Telefonía celular igual. Sabemos de una de Xochimilco por medio ambiente, no sabemos cómo ha continuado, y sabemos de una contra Walmart que llevamos en Puebla. Y entonces probablemente también la de Quetzalan, que pararon a Walmart ahí en Quetzalan, sí, ahí y ha sido una acción colectiva probablemente. Tengo entendido que es una decisión de Cabildo. Ah. Y una decisión de la comunidad en un cabildo abierto. Ahí claro, que en el ordenamiento territorial de Quetzalá. Como la autoridad local. Oye, pues es, muy bien. ¿No? Sí. Esto es una posibilidad para otras instancias, otras comunidades que se organicen y puedan, pues no sé, sacar a las empresas que contaminan con agroquímicos o con híbridos que no son de la conveniencia de la comunidad. Sí, claro que sí. Lamentablemente, a pesar de que, además de que fuimos el último país en Latinoamérica en tener esta figura legal al interior de nuestro marco jurídico, el problema es que la limitaron también los legisladores tuvieron a bien limitar la posibilidad de ejercer esta figura por dos vías únicamente, ¿no? Por daños al medio ambiente, que es el caso de la demanda del maíz, sí, y daños en relaciones de consumo entre consumidores y los prestadores de un servicio, ya sea público o privado, ¿no? Por ejemplo, el caso de la telefonía celular, altas tarifas. Entonces, esa es básicamente la limitante por ley. O sea, en la demanda del maíz, por ejemplo, de manera anexa o, por decirlo, derivada del derecho a la protección a la biodiversidad, se metieron otros derechos también, la defensa de otros derechos, por ejemplo, el de la salud, el derecho a la cultura, pero no se pueden pelear por este derecho por la vía directa de las acciones colectivas, por la limitante que nos, en la construcción de la norma, nos puso el legislador, ¿no? Esa es una característica triste de las acciones colectivas mexicanas, pero es real. Pues hay que ir aprendiendo de esto y para eso están se llama colectivas, ¿verdad? Qué bien, en lugar de colectivos, colectivas. Pues están reivindicando también la abogacía de género. Aquí tenemos una representante. Colectivas, asociación civil. Son representantes legales de la acción colectiva contra la siembra del maíz transgénico. Y la semana pasada estuvimos en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Vamos a hablar de eso después de un cortecito musical, porque aquí no hay comerciales. Obviamente haríamos una acción colectiva contra los comerciales, ¿no? Del campo y de la ciudad. Hay por publicidad engañosa, lo dices de broma, pero los derechos de los consumidores, hay publicidad engañosa, acciones colectivas por publicidad engañosa. Hoy pues hay que contactarlos con, seguramente están contactados con la Alianza por la Salud Alimentaria, que sí, nos invitaron, sí, a participar. Más adelante vamos a dar sus coordenadas de colectivas. Por cualquier duda, pregunta, embarcón que quieran darles, pues a lo mejor se dejan. Vamos a escuchar otra cosa cortita, el arado. La 5, señor, por favor, la número 5 es el arado canarios, que son sones rituales de la Huasteca Náhuatl. Thank you. Ya son 6 de la mañana con prácticamente 40 minutos y antes de continuar con los abogados Dulce, René y Romualdo, tenemos algunas llamadas rápidamente. De APAM Hidalgo nos llama Guadalupe Vázquez enviando una felicitación especial por el programa y en particular a Marco, también a los invitados. Ella también es consumidora de maíz y todos debemos defender nuestra base alimentaria, que es el maíz. Gloria Albarrán manifiesta su total repudio a los políticos que pretenden dar permisos para la siembra de maíz transgénica. Las compañías extranjeras, sus representantes, no comen maíz. En cambio, para los mexicanos es lo primordial. Manifiesta su inconformidad por la siembra de maíz transgénico. Felicita al programa y además felicita a los jóvenes invitados por su lucha en la defensa del maíz de Catepec. Gloria Albarrán. Lauro Castillo. Grande es nuestro profundo y grandioso conocimiento que manejaron nuestras culturas milenarias, originarias. Qué libres de sincretismo contaminante hoy a los que tenemos la fortuna de ir conociendo algo de ellas, cuando nos asomamos a su grandeza, como este maravilloso mensaje de la entrevista que nos brinda la abuela Margarita. Gracias a su gran conocimiento nos muestra que la muerte no existe. Tiago, y quiere decir adelante, Marco, Cruz, Mejía y todos los que tenemos conocimientos de las culturas. Esta entrevista encontramos en el portal Voces de la Náhuac. Gracias, Lauro Castillo. Alfonso Hernández, en nombre de Alfonso y Sandra Hernández, nos unimos a la pena que embarga a mi paisano de Etla, o sea, yo, por el sensible fallecimiento de su hermana. Gracias, Alfonso. Así también nuestro apoyo con Cruz Mejía y la familia de Jorge. Ahora sí hemos tenido varios muertitos muy cercanos. Adelante, nosotros seguimos vivos y haciendo posible el programa. Juan Ansaldo felicita el programa e invita a la Feria del Libro de Antropología e Historia. Ya va a empezar el 25 de septiembre al 5 de octubre. Mañana empieza. En donde se presentará publicaciones de SEACATL. El viernes 26 a las 5 de la tarde se va a presentar el calendario mexicano y el anatema o ciclos sinódicos de los planetas para 2015. Los resultados de nuestro taller de construcción Nepohualchintzin. El viernes 26 a las 5 de la tarde en el Auditorio de Servicios Educativos del Museo Nacional de Antropología. Para mayor información puede usted marcar el teléfono 55-49-1882. Repito, 55-49-1882. Y Mario García envía un saludo a Marco y a todo el equipo del campo de la ciudad y los invita al 6º Festival de la Medicina Tradicional Herbolaria y Herbolaria en Xochimilco 2014, los próximos días 3, 4 y 5 de octubre en el Centro Histórico, supongo que de Xochimilco. Informes en Facebook, hay que entrar en la cultura autóctona Xochimilco. Ya son 6 de la mañana con 43 minutos y estamos platicando, como le informábamos, si usted participar en este programa, marcar el 41-55-1060, platicando con los abogados de la colectividad Actora, Colectivas AC, de la acción colectiva contra la siembra del maíz transgénico. Yo estuve en la reunión de la semana pasada en la que estos abogados expusieron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos el tema de la acción colectiva, así de que es otro nivel. ¿Ustedes cómo interpretan este otro nivel de del juicio? Mencionaron que el TPP es un tribunal ético, que no jurídico. ¿Cómo vieron? ¿Es importante haber presentado para ustedes el tema en el TPP? Bueno, primero para contextualizar al auditorio, el TPP funciona, como lo explicas, como un tribunal ético, pero a su vez como una caja de resonancia, es así como se resumen ellos mismos, en la cual se presentan en específico luchas alrededor del mundo y se va tejiendo una red sobre particularmente sobre la actuación de los gobiernos alrededor del mundo. Uh-huh. En la presentación de la acción colectiva en el TTP se pretende o se va al TTP porque lo que se denuncia al interior de la acción colectiva es un desvío de poder por parte del Estado mexicano a favor de las transnacionales que siembran maíz transgénico o que pretenden sembrar maíz transgénico y en contra de los intereses de todos los mexicanos y mexicanas. Uh-huh. Ya René explicará más a profundidad cuál fue el planteamiento de esta configuración del desvío de poder. Muy bien, yo estuve en esta presentación, grabé todo, así es de que todo esto lo voy a estar pasando, aunque ustedes no estén presentes, voy a estar pasando todo el contenido del Tribunal Permanente de los Pueblos del miércoles, de la audiencia del miércoles, que la posta audiencia. Uh-huh. Aquí hemos estado pasando mucho, principalmente del tema de la violencia contra el maíz. Uh-huh. Así es de que pues ahorita aprovecho que están aquí en vivo para que pues nos expliquen de la manera más simple cómo están ustedes atacando en su calidad de abogados la defensa del maíz. Sí, mira, yo creo que el Tribunal Permanente de los Pueblos, sí, es una gran oportunidad para demostrar, para exponer, poner sobre la mesa que el juicio colectivo en contra del maíz transgénico no es un asunto solamente jurídico, sino que pasa por muchos, muchos temas. Quiero decirte, hemos más o menos mencionado a la colectividad firmante, que son los 53 personas y las 20 organizaciones, pero ahí hay un detalle muy importante. La demanda, tardamos con estas organizaciones, y en un ámbito multidisciplinario, no solamente abogados, sino de varios agrónomos, biólogos, activistas, ambientalistas, campesinos, en varias reuniones durante 6 meses hasta elaborar la demanda. Entonces, antes de año y cacho que ya llevan. Sí, hubo 6 meses. Ya habían trabajado 6 meses. Sí, y bueno, y obviamente la demanda recoge mucho trabajo de la campaña Sin Miedo al País y de otras organizaciones, no, sí, solamente de la campaña. Uh-huh. Por ejemplo, hubo una denuncia popular que se presentó por parte de la campaña, donde trabajaron, y esa denuncia popular es base de la demanda, o sea, es un antecedente muy importante para la demanda colectiva. Entonces, en realidad es un juicio, sí, es de abogados, sí, pero también es colectivo y también es de la sociedad. Uh-huh. Y el Tribunal Permanente de los Pueblos significa una oportunidad para visibilizar eso. Uh-huh. Para en el mundo, ¿verdad? En el mundo. Uh-huh. Y en la nación. Claro. Desde el punto de vista legal, hay una obligación con todos los consumidores de maíz, con todos. Y pues desde el punto de vista, yo diría, ético, hay una obligación con el mundo, porque el maíz, el centro de origen del maíz en el mundo, pues es México. Sí. Entonces hay un interés del mundo, de todos los habitantes del planeta, para conservar el maíz, pues se tiene que conservar el centro de origen, que es México. Entonces, bueno, origen y diversidad. Así, ¿y cómo vamos a demostrar que comemos maíz? ¿Cómo lo harían ustedes? Eso no está sujeto a prueba, ¿no? Aunque lo haya exigido. No, es como dicen que los hechos notorios no son sujetos de prueba, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, si es de día, no tenemos que demostrarlo, ¿no? Si está lloviendo, no tenemos que demostrarlo. Y lo mismo, pues si comemos maíz en México, no tenemos que demostrarlo. O sea, 8,000 años de comer maíz hacen un hecho notorio y no es... Además es parte de nuestro ADN, entonces, como, sí, mexicanos, ¿no? Sí, en la ingesta, en la demanda se explicó, sí, algo que en la presentación, reunión pública, que le llamaron el TPP, uh-huh, más que postaudiencia, uh-huh, en la reunión pública, sí, sí, el doctor Antonio Turrent, que fue uno de los firmantes de la demanda y colaboradores para elaborar el escrito de demanda, él hablaba, daba los datos, ¿no?, que más del 50% de la ingesta calórica, digamos, de las calorías que comemos los mexicanos, proviene directamente del maíz, y cerca del 40% de las proteínas proviene del maíz. Entonces, bueno, eso es una estadística. Sí. Las acciones colectivas, otra cosa nueva para los abogados, obliga a los jueces a tomar en cuenta las estadísticas. Entonces, estas estadísticas que presenta el doctor Torrent y que las por petición del doctor Torrent se presentaron en la demanda demuestran y hacen notorio que pues sí comemos maíz, ¿no? Además, pues los mismos jueces comen maíz. Pues sí. ¿No? Sí. Comen tortilla y ahí están en los tribunales afuera, están los puestecitos. Y digas, no vayan a decir que hay conflicto de interés. Pues sí. No, hasta, yo pienso que hasta los abogados de las ¿comen empresas. Maíz, pues ¿no? Sí, sí, claro. Pues sí, ¿quién no aquí en México? Y se acuerdan de nosotros cada vez que lo hacen. ¿Por qué? ¿Les dicen hijos del maíz o todos somos hijos del maíz. Así es. Ya son 6:50 p.m. ¿Me permiten? Ponemos una musiquita cortita y... ¿Puedo decir algo más del TPP? Asumir, por favor. No cerrar la idea. Mira, existe la idea de que son unos monstruos estas empresas transnacionales y de que tienen un poder corruptor. Está demostrado, ahorita fuera del aire hablábamos de la publicidad engañosa. Y, por ejemplo, en Francia Monsanto perdió un juicio de publicidad engañoso. Y que son poderosísimos y que no hay nada que hacer. Bueno, una forma de contrarrestar ese gran poder es, por ejemplo, el TPP. Así es. Por ejemplo, porque te lo hace internacional, te diversifica, te... entonces ya no es la gran empresa solita frente a 53 personas, sino que va creciendo. Entonces vamos demostrando que el maíz es más fuerte que estas empresas. Para eso sirve el TPP. Muy bien. Además, para que aprenda algo de ética la clase política. Así es. Vamos a brincarnos, por favor, señor RR, a la número 2, el complemento del caminito, el caminito del maíz. Ya son 6:51. Pues ya son 6 de la mañana con prácticamente 55 minutos. De hecho, ya nos vamos a tener que empezar a despedir. Pero tenemos un montón de llamadas. Roberto Martínez, mi solidaridad por el luto que invade Radio Educación. Sinceras condolencias. Van a dejar un hueco. Y Radio Educación debe continuar con su labor informativo, educativo y cultural con toda esa fortaleza que la ha caracterizado. Y hay cursos de en el Jardín Cuautitlán de Arte y Robótica. Si usted gusta, marque el 20-64-14-72. Mónica Andrade, un saludo a Marco y a los invitados, un agradecimiento por defender a nuestro maíz, y pregunta si se puede mandar a juicio a las autoridades del Poli por violar nuestros derechos humanos en lo educativo y en lo respectivo a la libre expresión. Ahorita van a dar su contacto, ¿no? Ángel Cervantes, que si se puede hacer un juicio colectivo contra los tabaqueras. Gloria Albarrán, también se puede, dice René, una forma de demostrar que comemos maíz es tomándonos fotos consumiéndolo. Uh-huh. Ya nos explicaron los abogados. 90% de las fiestas de México utiliza el maíz en sus alimentos, por supuesto. Ricardo Lozano, ¿cómo es eso de que el gobierno es el principal impugnador de la demanda contra los transgénicos? Ahorita no, ya va a estar difícil que nos lo expliquen, pero una de esas en 30 segundos lo pueden hacer. Prisca Méndez, está un poco triste por la gente que se ha ido, que se nos han adelantado. Solidaridad con Marco y con Cruz, ellos lo han apoyado también cuando fallecieron sus familiares. Felicidades al programa y a los invitados, abrazos, fuerza y salud para todos. Basilisa Ángeles dice, escuchando a los abogados, están muy jóvenes para poder luchar por nuestro maíz. Ojalá y todo el que estudiara fuera para bien colectivo. Pues sí, para eso fueron a estudiar, para servir a la sociedad. Álvaro Díaz solicita el programa, dice que es la única opción del oasis del cuadrante de radioeducación y pide a las autoridades que regresen los días faltantes del programa o lo retransmitan. Estamos muy desprotegidos ante tanta telebasura. Wow, sí. Y bueno, lo que proponen, sí, es que se amplíe. En una de esas podemos armar junto con los abogados una acción colectiva para ampliar, ya que la defensora, sí, del radio escucha muchas veces. Recordar, Marco, me gustaría recordar que somos 53 personalidades que estamos defendiendo el maíz. Nosotros nos toca una parte. La representación. Y que tenemos un asesor de lujo que ya mencionaba Dulce hace un momento, que es el maestro Bernardo Batis, ¿no? Ah. Entonces es un abogado reconocido y pues bueno, somos varios. Muy bien, es que pues estamos en esto. Esa es la aclaración. Y hace un momento que estábamos en la música, platicaba yo con los abogados y les exponía que sería muy bueno que pudieran darle más participación al programa con cierta periodicidad. Nos vamos a poner de acuerdo. Aceptaron, así es de que ahora sí. Nos comprometemos al aire. Aceptamos. Con todo gusto. Comprometidos estamos. Y juran decir la verdad y nada más que la verdad. Vámonos, Recio. Vámonos. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo, bueno, la participación de estos jóvenes de colectivas, AC, en trámite. Gracias a los hermanos que nos apoyaron en los controles técnicos. Ya no vamos a poder pasar esta llamada. Nos llaman de Inglaterra a propósito del tema. Saludos. Y el señor Raúl Núñez y el señor Ramiro Romero nos apoyaron en los controles técnicos. Sergio Canales en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, solidariamente, es el de la acción colectiva del programa, nos apoya. Y Marco Díaz León, todos le deseamos que su sol sea brillante. Intlanesh Sintonatiu, y como decimos todos los miércoles, dino a los ojetes, organismos genéticamente transformados, y lo decimos también en náhuatl. Amo kinequi, sesintli, cocolistli. Vámonos, Recio, tiahui.